importa el que dirán, sonríele alegremente diciéndole este refrán. Ojos que no ven, corazón que no siente, déjalo que goce si lo hace libremente. Deje por doquier que arrastre la corriente, que ojos que no ven, corazón que no siente. Cuando me friegan la pita, entre más critiquen gozo. Mientras que aquel mortifica, yo estoy pasando sabroso. Negrita, ponme atención, no me celes por favor, porque yo lo hago peor y tú quedas con dolor. Ojos que no ven, corazón que no siente, deja por doquiera que arrastre la corriente. Deja lo que goce si lo hace libremente, que ojos que no ven, corazón que no siente. We'll be right back.